En medio de la situación actual que atraviesa el país debido a la presencia del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, la provincia de Matanzas mantiene una lucha activa contra las ilegalidades relacionadas con la construcción de viviendas en pos de mantener el orden institucional. Ana Marina Ramos Jiménez, directora provincial de Planificación Física, expresó al diario Girón que en lo que va de año se detectaron más de 400 ilegalidades vinculadas al fondo habitacional, la mayoría en la construcción de nuevas viviendas o remodelación de las existentes, cuyas obras no contaban con licencias. Del total de 461 infracciones identificadas, se ha logrado ya erradicar el 85% de las mismas, gracias a la labor de los inspectores que, con la observación de las medidas higiénicas y sanitarias, velan por el cumplimiento de las normas establecidas por la ley. Existen zonas, principalmente en las periferias de los municipios, donde se levantan asentamientos ilegales que no cuentan con servicio eléctrico y de agua, por lo que tratan de establecerlos incurriendo así en otros delitos que afectan a las comunidades que sí están institucionalizadas. La directiva comentó que los territorios de Matanzas y Cárdenas presentan la mayoría de los casos de ilegalidad y alertó que ante la imposición de sanciones muchas personas continúan con sus procesos constructivos, pues consideran que la multa legaliza la obra, lo cual no sucede de tal manera. Sabemos que en ocasiones existen dificultades en la obtención de los permisos para la construcción o reparación de viviendas, pero ello no justifica las ilegalidades y las medidas administrativas se toman en independencia de la gravedad del hecho y la obediencia del infractor. Noticiario desde mi sierra. Y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó hoy a los miembros del Consejo de Ministros a generar una estrategia para la fase post-COVID-19 hacia la recuperación económica que incluya la transformación productiva, informó la agencia Prensa Latina. Díaz-Canel afirmó que la misma debe englobar objetivos orientados a cómo regresar a la nueva normalidad, enfrentar un rebrote en caso de que ocurra y la reducción de riesgos y vulnerabilidades como consecuencia del nuevo coronavirus. En el paso hacia esa fase enumeró cuestiones como el incremento gradual de las actividades, la habilitación en el menor tiempo posible de procesos productivos y de servicios, así como el mantenimiento del distanciamiento físico. Además, especificó que no se pueden olvidar las medidas implementadas en el último año, ni los conceptos de ahorro, el desarrollo de las fuentes renovables de energía, el proceso de informatización de la sociedad y otras. El objetivo, sostuvo, es garantizar procesos más eficientes, productividad, utilidad e ingresos para satisfacer la demanda interna, ofrecer posibilidades de exportación y propiciar bienestar. Para lograrlo, dijo, tenemos que eliminar trabas y concretar cuestiones ya planteadas en políticas, cambiando un grupo de maneras de operar, de actuar y de dirigir, sobre todo la economía. Díaz-Canel enfatizó igualmente la importancia de continuar las investigaciones para lograr la vacuna cubana contra la COVID-19. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero alertó sobre la necesidad de evitar el exceso de confianza, nuestro peor enemigo en tiempos de pandemia. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. Primero de junio de 1827, nace Francisco Calcagno. Francisco Calcagno fue el creador de la primera biblioteca, la primera imprenta, la primera academia de idiomas y el primer periódico de Guinness, todos con sede en su propia casa, en La Habana. De 1864 a 1869, se desempeñó como subdirector del Colegio San Francisco de Asís y Real Cubano. Emigró a España durante el conflicto bélico y se estableció en Barcelona hasta el fin de sus días. Colaboró en numerosas publicaciones editadas en Cuba y a él se debe la colección titulada Poetas de Color, donde incluyó, entre otros, a Plácido y Manzano. Primero de junio de 1952, es declarado Día Internacional de la Infancia. El Día Internacional de la Infancia se instituyó en el Congreso de Defensa de la Infancia celebrado en Viena, capital de Austria, en 1952. Su propósito fue iniciar una campaña mundial en favor de la felicidad de los niños y por el desarrollo armonioso de su personalidad, objetivo que tropieza poderosos obstáculos, sobre todo en los países subdesarrollados. Por eso, en la actualidad se impone luchar por la implantación de un orden económico internacional más justo como imperativo para lograr que las nuevas generaciones puedan tener un futuro más digno. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón, le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy, 1 de junio del 2020. Como situación significativa tenemos la presencia de una onda tropical, la cual favorece la ocurrencia de lluvias en el territorio, por lo que el cielo estará parcialmente nublado y desde el final de la mañana se nublará con la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las que se extenderán hasta las primeras horas de la noche. Tendremos una tarde cálida con temperaturas máximas que oscilarán entre los 31 y 34 grados Celsius, que descenderán en la noche y oscilarán entre los 24 y 27 grados Celsius. El viento estará variable débil, con brisa en horas de la tarde. Con este régimen de viento habrá mar tranquila. La luna transita por la fase de cuarto creciente. Recuerden, hoy da inicio a temporada ciclónica, la cual se pronostica que sea muy activa, con un 50% de probabilidades de que algún fenómeno atmosférico afecte a nuestro país, por lo que debemos estar preparados y alerta. Para el noticiario, desde mi ciénaga, un reporte Marisela García, quien les reitera los buenos días, y por favor, no se confíen, permanezcan en casa. Tengan un saludo todos y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. La agencia Prensa Latina dio cuenta de que el dúo cubano Buena Fe estrena hoy el videoclip de su tema Cámara Lenta, incluido en el fonograma Carnal realizado en ocasión de las 2 décadas del grupo. El audiovisual se suma a los cerca de 80 materiales presentados durante la etapa de confinamiento instituida en la isla a causa de la COVID-19, en la cual la producción musical no se ha detenido gracias a la labor conjunta del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, casas discográficas y creadores. Buena Fe es una de las agrupaciones que desde la implementación de las medidas se ha mantenido activa en las redes sociales enviando su mensaje de apoyo en estos tiempos de crisis y han ofrecido varios conciertos, el más reciente dedicado al público europeo, pues su agenda marcaba para esta fecha una gira por el viejo continente. La cultura desde mi ciénaga. El deporte desde mi ciénaga. Según reporta la Agencia Cubana de Noticias, los cubanos Yesser Quesada y Lelis Martínez se sumaron al cuadro principal del primer Iberoamericano Online de ajedrez, un evento que convocó a muchos de los mejores jugadores de la región y mantiene la actividad competitiva afectada por la COVID-19. De acuerdo con la fuente, en la etapa de 64 serán 6 las partidas a celebrar en cada match, siempre con ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada, y ganará el primero que logre acumular más de 3.5 puntos. Los 32 que avancen deberán enfrentar duelos de 8 cotejos, en octavos de final serán 10, y a partir de los cuartos habrá que celebrar 12 partidas por encuentros. El deporte desde mi ciénaga. El gobernador y otras autoridades de la capital del país comparecerán este lunes a la mesa redonda para informar sobre la situación de la provincia y el enfrentamiento a esta enfermedad.